drama free, man, man, I'm drama free, nigga. Bienvenidos a Radio Pseudo en Vivo. Hoy es jueves y es día de opiniones inexpertas. Invité a mi amigo querido Sergio Melgar. Sergio estudió en la Universidad Panamericana. Es licenciado en filosofía. Y lo invité hoy para discutir un texto de Francisco García Pimentel. Este autor es abogado de la misma universidad que Sergio. Entonces me pareció interesante invitar hoy a Sergio a discutir un texto que, pues ya más adelante lo vamos a ir desmenuzando, pero a mi parecer es un texto enigmático acerca de la generación millennial. Entonces, Sergio, bienvenido. Gracias, Vale, qué amable por la invitación. No, todo el gusto. Pues, bueno, les explico un poquito como de qué va el texto. Se llama Estimado Millennial Despierta. Es la primera parte de dos. Esta primera parte la publicó antes de tener una segunda parte. Esto es importante porque, al parecer, las personas que leyeron Estimado Millennial Despierta se sintieron hasta cierto punto ofendidos. Muchos de los seguidores de Francisco García Pimentel son millennials y sintieron que el texto era agresivo, contundente, acusatorio. Entonces, el autor decidió hacer una segunda parte explicando su punto de vista como más concreto, más preciso. El día de hoy me parece importante discutir la primera parte, ya que la segunda parte al inicio no estaba contemplada, entonces no, en realidad no me interesa la justificación que tenga el autor con respecto a la sentencia que dio con respecto a los millennials. Entonces, la primera parte del texto es un texto muy corto, de 2-3 cuartillas, 2.5. Y empieza nombrando las cosas que un millennial no puede hacer. Por ejemplo, dice que no sabe hacer una presentación decente ni con PowerPoint. No sabe usar Excel o Word, más allá de lo básico, como mi abuela, dice el autor. Lo que enuncia es que sí, por ejemplo, un millennial quiere el puesto de la oficina privada, ¿no? Busca prestaciones, vacaciones, salir temprano, no trabajar en fin de semana, etcétera. Y dice que se hacen nombrar en sus perfiles de LinkedIn, esta red social laboral, con títulos como CEO, Founder, Traveler, Networker. Entonces, como que al inicio, digo, al menos yo, Valeria, sí me puedo relacionar con algunas cosas que dice. Sin embargo, más adelante pone en letra en negrita, en bold: escucha, eres un bueno para nada, no eres especial y no te voy a contratar. Sí, sí. ¿Qué opinas de eso, Sergio? ¿Qué, o sea, hasta este punto del texto, qué, cuáles son tus impresiones de Pimentel y de su opinión? Es que, para empezar, es raro no sentirse interpelado primero por la etiqueta de millennial, más si estás dentro de los, pues, de un parámetro muy objetivo que son las edades, el año de nacimiento, etcétera. Claro. Y obviamente hay cosas, a ver, o sea, a lo mejor y no podré utilizar Excel al 100%, ¿no? Pero pues el Word te lo manejo como nadie. Lo mejor posible. Entonces también te sientes interpelado por cosas que sí aplican a ti, porque a cualquier persona le puede aplicar esto. Hay cosas que son generalidades, que tratan de englobar todo un grupo, pero son un poco absurdas, porque también esta generación es la que se dice que le enseña a su mamá a utilizar Facebook y utilizar justo como cuestiones de computación nuevas. Claro, entonces, y es cierto hasta cierto punto. O sea, sí le enseñamos a nuestras mamás a poner una foto de perfil distinta en Facebook. Claro, porque sí somos esa generación. A mí lo que me parece muy sorpresivo, creo que puedo decir, de este texto, es que es como una acusación directa a alguien que, justo como tú dices, podría ser millennial o podría ser baby boomer. Claro. O sea, no creo que una... Sí, o sea, gente incompetente no está... No se limita generacionalmente. Exactamente. O sea, una persona que se dice ser CEO, founder y networker puede tener 40 años o 15. Sí, sí, sin duda. Entonces, como que de repente siento que es un poquito exagerado. De repente creo que quiere justo hacer como polémica en su blog. Se me olvidó comentarles que el blog de Francisco García Pimentel está en Blogspot y también es una personalidad bastante acudida en Twitter, ¿no? Uh-huh. Tiene su Twitter y tuitea todo el día. Y digo, de repente me saca un poco de onda, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la sentencia tan dura de no te voy a contratar, como que digo, bueno, ok, va, o sea... Sí, yo siento que el tener como esta visión a veces apocalíptica de las generaciones más jóvenes, eso no es un fenómeno nuevo. O sea, eso es, de todas las generaciones siempre hay como pérdida de valores o de ciertas tradiciones, esta nostalgia por el trabajo duro, ensuciarse las manos, etcétera. Que igual, o sea, los padres de Francisco, bueno, no los padres, pero a lo mejor los abuelos de Francisco, algunos trabajaron en el campo y trabajaron en una oficina, les parecía también absurdo, ¿no? Claro. O ridículo, como no trabajo serio, porque pues no es labor. Pero sí, yo siento más que otra cosa, por dónde estudió, igual que yo, y conozco un par de, digo, no que los conozca a todos, estoy haciendo también una... Generalizando, pero... Yo creo que todos hemos tenido ganas de emprender algo nuestro y de ser CEOs de nuestras propias compañías, decisiones o fantasías laborales o fuera del plano profesional. Sí. Y te enfrentas con la realidad y pues, bueno, ok, mis sueños tengo que trabajar por ellos. Y a lo mejor no puedo empezar siendo jefe, tengo que empezar por esto. Pero creo que eso es como conocimiento vivencial. Sí. Y no teórico. Entonces, por más que lo leas en el blog, por más que lean a Francisco, no es algo que van a entender y como, ay, ¿sabes qué? Pues no me contrates, voy a seguir haciéndolo. Exacto. Eventualmente no lo van a contratar y lo van a rechazar en muchos lugares, como a muchos nos han hecho eso. Claro. Y ya, pero sí creo que tiene una rudeza innecesaria. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Ya más adelante en el texto, Francisco García Pimentel, enumera 3 consejos al millennial al que le está hablando, ¿no? Bueno, antes de los consejos, recurre a frases como tu currículum da vergüenza, tu disque portafolio que he sacado en Metroflog, que es otra página de internet, tienes más faltas de ortografía que palabras atinadas y usas letra Comic Sans. Sí, sí. Yo ahí la basta me reí. Pues sí. Porque dije, claro, o sea, a ver, un millennial que usa Comic Sans no es un millennial. Ajá. Y eso lo puedo asegurar. Porque sí, la Comic Sans es una tipografía que se usaba, o sea, digo, obviamente se sigue usando, pero se usaba en un momento y se diseñó hace tantos años que como que lo único que me hace saber es que él no es un millennial, ¿sabes? O sea, como que de repente creo que el texto suscita una competencia innecesaria entre quién eres tú que me está diciendo esto... ¿Y quién crees que soy yo? Sí. O sea, como porque al final digo, lo del diseño, lo del portafolio y diseño creo que hace referencia como a cierto tipo de profesionistas millennials, ¿no? Diseñadores, arquitectos, podría ser, qué sé yo. Pero... Y mira, o sea, sí... es muy complejo también generalizar así. Creo que eso va por el tinte de toda la publicación. O sea, sí es un poco irónica también. Sí. Y como que reduce, o sea, es medio absurdista, pero también lo hace, yo siento que lo hace por intenciones de, pues, de humor. O sea, no es precisamente un consejo profesional serio. Claro. Obviamente tiene cosas que son como sentido común y prudenciales que cualquier persona estaría de acuerdo. Sí. Pero... En algún momento, digo, preparando todo este programa, me hice la pregunta de, ¿es sarcástico, es cínico? O es simplemente grosero, ¿no? Y creo que se vale tener un humor y escribir a partir de ello, porque además esto es un blog personal, no es una columna en un periódico, no es un texto académico. Claro. No. Es su opinión, tal cual, como se llama además hoy jueves, opiniones inexpertas. Tampoco en su blog tampoco alude a ser un... tipo súper letrado, súper estudiado. Ya después que lo investigas te das cuenta que sí, es un autor publicado. Tiene más de 6 libros publicados. Pero este es su espacio personal también. Claro. Que es válido, es súper válido. De repente sí hace apuntes con los que estoy totalmente de acuerdo. Claro. Sí, creo que cualquiera que sale de una licenciatura o de la prepa, tiene que aprender experiencias en general, laborales, no laborales. Y en este caso que se habla de lo laboral, sí salir y chambear te da algo que ninguna otra cosa te va a dar, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo en algunas cosas, pero siento que el tono de repente se le sale de las manos. Sí, sí. Digo, y él podrá excusarse que cada quien se sentirá interpelado hasta cierto grado, ¿no? Claro. Es como si tú eres un millennial, pero no tienes eso y has chambeado toda tu vida y estás en esto. O sea, a ti qué te va a importar, simplemente no te aplica, ¿no? Justo. Y ahí es donde hasta siento que el texto no genera como una apertura para hablar sobre él, sino como, okay, si lo tomaste a mal, es porque te estoy hablando a ti. Uh-huh. Si lo tomaste a bien, es porque lo estás haciendo bien. Sí. Y que es una característica del millennial también ofenderse con facilidad, ¿no? Y eso es, y por eso es hasta chistoso. Una provocación. Ser millennial hablando de este texto sobre los millennials. Claro. Porque, digo, yo sí soy millennial en tanto que nací en años millennials. Pero con muchas cosas y con muchos como estatutos que se le adjudican al millennial, no estoy de acuerdo. O sea, este rollo de que no nos gusta trabajar y bla. Claro. Como que no, o sea, me encanta trabajar, venga. Pero sí hay otras cosas que digo, no, obvio. O sea, sí hay cosas que sí, con las que sí me proyecto, sin duda alguna. Y creo que este texto tiene algo de eso también. Y por eso de repente me sorprende. Los consejos son tres consejos. A ver. Que los desmenucé un poco para que ustedes escuchas tengan una idea. De todas maneras, el link al texto lo vamos a poner en Instagram de Radio C. Y nos gustaría saber sus opiniones, si tienen tiempo de leerlo y hacérnoslas llegar. El primer consejo es, ningún papel, o sea, el papel no mata la experiencia. Que con ese estatuto estoy súper de acuerdo, como ahorita dije. Él dice que se tiene que empezar por donde se tiene que empezar. Si eso es barriendo, limpiando, llevando cafés, por ahí se tiene que empezar y punto. ¿No? Como otra vez reafirmando de no vas a poder ser CEO de la noche a la mañana. Claro. Que con ese consejo estoy muy de acuerdo. El lenguaje que usó, bueno, pues es igual que todo el texto, ¿no? Un poquito chistoso, creo. De ese en específico creo que es problemático. O sea, entiendo que uno tiene que empezar donde puede empezar. Claro. Mejor dicho. Exacto. Pero eso lo que genera es que trivializa también el trabajo de la gente. Y trivializa también, mire, más alguien que estudió en la UP sabe cuánto cuesta una carrera en la UP. Y sabes el valor que tiene, no solo cuánto cuesta, sino te estás preparando para algo muy específico. Y supuestamente, o sea, tiene un valor, es de las universidades por lo menos más reconocidas del país. Entonces, evidentemente tú no quieres empezar vendiendo cafés, porque no vale tampoco la carrera o la licenciatura que tú estudiaste para vender cafés, porque podrías estudiar cualquier otra cosa, o no estudiar para hacer eso. Ajá, para entonces, pedir chance y que te pongan a servir cafés y escalar a la antigua. Y a diferencia de otras generaciones, se dejó de trivializar el craft, o como esa enseñanza, para de hecho poder ejercer lo que tú planeas ejercer. Claro. Porque si no, de hecho, nada más están gastando recursos y se pierde muchísimo tiempo y recursos y esfuerzo humano en cosas que tú bien podrías hacer mejor en otro lado. Sí, tal cual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también creo que es muy loco porque si todos tuviéramos, y es, odio esta frase que estoy a punto de decir, pero las mismas oportunidades. Pues va, órale. Sí. El rollo es que vivimos en México y sabemos que los contactos no solamente importan, sino que son necesarios en muchos casos. Y que también el rollo de empezar llevando café o haciendo fotocopias o lo que sea en las distintas disciplinas, también es como, siento que es un llamado de una generación pasada a decir, si yo la sufrí así, tú también, ¿no? Entonces, quizá no puedes como tal cual llegar y decir, valgo lo que valgo, ajá, y sé lo que sé y te puedo ayudar, no solamente sirviendo café. Claro. ¿No? Entonces, como que de repente eso me hace pensar, al menos, esa es mi reflexión. Sí. No, y es muy evidente que lo dice también en el texto, que no hay trabajos indignos. Y eso es verdad. O sea, mientras sea honrado y honesto, uh-huh, no hay de qué avergonzarse por llevar café o sacar fotocopias, por claro, supuesto que no. Sí, sin duda no, o sea, no es de pena, no. Sí, exactamente, no es por vergüenza. Ni por... Exacto, ni por desvalorizar las personas que sí hacen eso, sí, ¿no? Pero también sí, puede haber otros caminos, creo que sí. Claro, sí, no, y también, o sea, puedes, como es una cuestión de logística, también acomodar tu capital humano en áreas donde se pueden aprovechar mucho mejor. Entonces, si tal tienes cual, tú una persona que por lo menos estudió una licenciatura, a gente que no estudió una licenciatura, pues sabrás dónde los acomodas, dónde se pueden aprovechar mejor sus talentos. Claro. Es el que creo que es el consejo así problemático más para la cantidad de recursos que se gastan en universidades hoy por hoy. Sí, sin duda. Y que, pues, de hecho tienen valor. O sea, mi padre, uh-huh, tiene un muy buen empleo o un empleo decente sin tener que haber, sin titularse, ¿no? Que es algo que tampoco hoy se puede hacer con tanta facilidad. Exacto. Entonces, o sea, es como un mensaje contradictorio. Pero... Sí, es que justo, bueno, creo que está en un territorio complicado. Ese consejo en específico. ¿No? Sí, o creo sea, que es problemático. Sí, exacto. Tiene sentido, por supuesto, pero sí es problemático, tiene sus matices. Exacto. El segundo consejo empieza diciendo, ¿quieres trabajar? Pues trabaja. Suena súper redundante. En realidad, por eso los desmenucé. Uh-huh. Porque al leerlos no me quedó claro, okay, los tres así como por separado, sino que creo que todos están en un territorio compartido donde pues las fronteras no son muy claras. Uh-huh. En este segundo consejo, él dice como, no hay vacaciones, no hay salidas temprano. Uh-huh. Si quieres trabajo, vas a trabajar jornadas de 15 horas, más sábados, más, uh-huh, domingos, más tiempo extra, no pagado. Uh-huh. Y dice, para que yo te contrate. Claro. ¿No? Entonces, yo digo, bueno, súper. O sea, si esos son tus lineamientos, seguramente alguien los va a querer cumplir. Claro. Sí, por supuesto. Pero tampoco creo que está mal si alguien te ofrece una chamba en donde puedes no ir los viernes, quizá. O, uh-huh, los fines de semana, neta, son libres. Sí, o sea, sí, como que siento que justo es como, uy, bueno, o sea, así es la vida laboral y punto. Uh-huh. Y pues no, yo no me sentiría tan cómoda haciendo un juicio así tan contundente acerca de, sí, de hablar de una generación que, sí, tiene tantas, sí, disciplinas, tantos campos profesionales distintos. Uh-huh. O sea, como que siento que generalizar en este segundo punto, uh-huh, sí es súper problemático. Porque, pues bueno, entonces si no hago horas extras, quiere decir que no me estoy partiendo el lomo por lo que me gusta. Si no tienes el compromiso ni la voluntad para hacerlo. Exacto. Sí. Aparte, eso creo que es realmente sintomático de México, porque, uh-huh, hablando con unos amigos que trabajan en Alemania, para nada es así. O sea, tú cumples tus horas, tu trabajo, y lo haces bien, y se acabó tu jornada y te puedes ir, ¿no? Claro. Y digo, a lo mejor estoy comparando peras con manzanas. Tal vez. Pero creo que es sintomático de México, que trabajar ciertas jornadas y que mientras más jefe, menos trabajas. O sea, como que vas pagando una, exacto, deuda. Exacto. Y ya cuando la cumples, aunque uno pensaría que tiene mucho más responsabilidades mientras uno va ascendiendo. Más adelante, en el mismo consejo, dice que el tiempo es el mejor maestro. Que, pues sí, sin duda. O, uh-huh, sea, repite algo hasta el cansancio y te lo vas a aprender de memoria. Claro. No hay tareas indignas, que te digo que eso como que pertenece mucho al primer consejo. Uh-huh. Si no estás dispuesto, no tienes madera de jefe ni de empleado siquiera. Okay. ¿No? O sea, como, yeah, como ni vales la pena, sí, si no estás dispuesto a justo barrer o sacar copias o lo que sea. Y enuncia aquí una palabra que a mí me genera como medio un poquito como urticaria, uh-huh, que es emprender es más difícil que trabajar. Está lleno de gente que no es productiva. Okay. ¿No? De CEOs que no lideran una empresa, de, ajá, productores que no producen nada, de etcétera. Uh-huh. Y a mí esa palabra, o sea, el emprender me genera escozor. Sí. Uh-huh. Porque no siento que la usamos tanto, o se usa tanto en el, sí, día a día, que pierde un poquito el sentido. Como que todos queremos emprender quizá una empresa, uh-huh, ¿no? una compañía de algo, un servicio. Uh-huh. Pero nadie sabe bien cómo hacerlo. Sí, se ha trivializado un poco. ¿No? O sea, como que dices, bueno, pero entonces, ¿qué es emprender? ¿Poner a la venta un negocio, o sea, no sé, tener un negocio de tortas uh-huh. en el metro? Uh-huh. ¿Eso es emprender? ¿O dónde está ese límite? Sí, bueno, de ese consejo, de hecho, ese sí me parece que es muy atinado, porque casi cuando uno empieza, digo, yo no soy un conocedor de uh-huh. finanzas, ni mucho menos, pero he sabido que emprender gastas mucho más recursos, tus ganancias o tus utilidades son mínimas por los primeros 4 años mínimo. Sí, claro. Depende del mercado. Sí, sin duda. Entonces, obviamente es mucho más fácil trabajar secas que emprender algo. Sí. Si lo que se refiere aquí, Francisco, es a trabajar como ya en un conglomerado, una compañía grande. Exacto. Pues algo que no te pertenece, por lo menos, ¿no? O sea, que no estás sí. a cargo tú total, en su totalidad. Sí, entiendo. Mira, si este hombre específicamente no quiere contratar a gente, digo, yo tampoco quisiera contratar a alguien que no quiera trabajar, que se quiere ir temprano, que me está pidiendo vacaciones y no las merece. Obviamente, o sea, eso es como de sentido común. Claro. Pero creo que hay, eso es como el diagnóstico que yo hago, que hay un poco como de esta visión un poco apocalíptica de no, ya, o sea, yo estoy en el límite, yo veo que los millennials no tienen lo que yo viví. Yo en esta universidad que es muy rigurosa y muy dura, me di cuenta que no tienes más que talachear. Entonces, pues así como van, conmigo no van a trabajar, porque yo voy a ser su jefe. O sea, claro. Mi generación es su jefe. Va exactamente. Ajá, sí. Entonces, o sea, por ese lado lo entiendo, pero creo que como que es un miedo o un estereotipo que está un poco alejado de la realidad. Porque hoy, más que en cualquier otro momento, puedes ver cómo gente millennial saca cosas, ya sea por creatividad o por emprender o trabajar o por ingenio, ajá. que se viralizan así en redes sociales. Sí, en y segundos, dices, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces realmente el talento está ahí. Es un estereotipo, una generalización. Uno se puede sentir interpelado, ofendido o no. Pero pues sí, me parece que es un texto tibio, pero con ganas de tener un estilo jocoso y exacto. picante. Sí. Y, o sea, está bien, o sea, es su estilo, nada más que, pues sí, obviamente tendrá una mala recepción para la gente que se siente interpelada. Que son en mayoría, o sea, la mayoría de sus lectores son uh-huh. gente de generación millennial. Ok. Y eso es lo que es más impresionante de todo. Sí, sí. Pero vamos a ir a un corte musical con Naked Geometry y lo que escuchamos es su EP, Cage of Spheres. The truth is in the eye, let's cover. truth is in the eyes, 'cause the truth is in the eyes, 'cause the love is a lie. The truth is in the eyes, 'cause the hold your body next to mine. The truth is in the eyes, 'cause the de vuelta. La canción que escuchamos se llama Mexa Girl de Naked Geometry y el remix es de Guioni. Continuamos aquí con Sergio Melgar, un buen amigo, platicando de los millennials, de también se le llaman generación Y, estos seres que somos tan castigados de repente con aseveraciones como de que no nos gusta trabajar, de que lo único que hacemos es estar en la computadora y en las redes sociales. Y estamos platicando un texto de Francisco García Pimentel, que ahorita estamos revisando los consejos que da García Pimentel a los millennials en su texto Estimado Millennial Despierta. Entonces vamos con el tercer consejo, que se, bueno, inicia diciendo: felicidades, eres licenciado. Es muy loco porque pues el primero era papel no mata experiencia. Uh-huh. Que se parece un poco, pero bueno, aquí en el tercero, realmente lo que enuncia es no sabe si había un momento en el que el papel te garantizaba un trabajo o no. Uh-huh. García Pimentel dice que no, él no sabe. Pero que ahora, sin duda, no te garantiza nada más que un conocimiento, si es que pusiste atención. Y hace énfasis en que justo los millennials engañan a sus padres porque en la escuela se la pasan viendo Instagram, chateando, en el Facebook. Y entonces es un engaño, ¿no? Así lo pone. Y a mí me pareció un poquito pues elevado de tono. Pero también me relaciono. Sin duda siempre tuvimos el compañerito o los compañeritos, compañeritas en clase que sí, no prestaban ni la más ni el mínimo gramo de atención y que se la pasaban haciendo cualquier cosa que fuera, no, o sea, menos poner atención, más bien. Entonces sí creo que, o sea, sí hay como cierto grado de verdad, pero todo entintado con esta exageración o este punto de vista un poquito cínico, hasta creo. Claro, y es lo mismo que como estas sentencias temerosas de la tecnología. Claro. Que, digo, así como pueden ser un foco de distracciones, también, pues es un espada de dos filos, también son herramientas pedagógicas muy nuevas y casi todas las universidades se adaptan y las utilizan y las emplean y, o sea, tú puedes visitar ya una biblioteca de una universidad sin tener que estar en la biblioteca físicamente, ¿no? Claro. Entonces, es igual este grito temeroso y apocalíptico de que las cosas van cambiando, pero... Sí, claro. Y es... La tecnología al final es todo un tema. O sea, es un tema en sí mismo. Uh-huh. Porque sí, el miedo infundado es impresionante. Siempre nos da temor que en el futuro los coches vuelen, que se pueda clonar un ser humano, uh-huh, y que tengas un gemelito que se muera antes que tú. Es como capítulo de Black Mirror. Exacto, ¿no? Black Mirror, Blade, sí, Runner. Sí. Pero la diferencia aquí es que, o sea, en esos capítulos y en estas distopias futuristas, realmente son por las implicaciones humanas. Claro. Y digo, este artículo no intenta, ni, o sea, no le compete ni lo intenta meterse a eso, pero, uh-huh, sí es como, no, a ver, tú engañas a tus padres, haz que gasten su dinero en tus colegiaturas, mientras, uh-huh, tú estás contestando mensajes, ¿no? Claro. Pero justo, o sea, para mí se relaciona mucho, porque, uh-huh, el millennial está siempre atacado por su gusto por lo tecnológico, uh-huh, o por el mundo cyber, ¿no? Sí. Y esa penalización que se le hace al millennial cualquiera, uh-huh, es también, me parece también bien grave desde un punto de vista de como de no aceptar que las cosas han cambiado y no aceptar que hay personas que no le temen tanto quizá a la tecnología, uh-huh, como la generación pasada. Claro. Yo de repente platico con mis padres acerca como de la clonación y de temas así, ajá, como muy tecnológicos. Uh-huh. Y, por ejemplo, a mi madre le asusta muchísimo, muchísimo. Me daría mucho miedo que clonaran un ser humano. Y le digo, bueno, pero, uh-huh, clonan plantas, clonan vegetales, frutitas. Animalitos. Todo. Uh-huh. Entonces, como, ¿cuál es? Y siempre nos metemos como en esa batalla de qué es lo que hace distinto un animal a un humano, y, uh-huh, digo, es evidente, ¿no? Hay muchos puntos que tocar, uh-huh, pero en lo que siempre concluye ella es un poco como decir, bueno, es que si ya le cedemos eso a la tecnología, ¿qué otra cosa le vamos a tener que ceder? Sí, ¿en dónde acaba? Uh-huh. Exacto. Y en este caso yo lo relaciono porque digo, claro, si ya cedimos cierta parte de nuestro día o gran parte de nuestro día a estar en redes sociales y a no trabajar, entre comillas, uh-huh, después, ¿qué viene? Ajá. ¿No? O sea, como que este trabajo dentro de la esfera cibernética, uh-huh, vale menos, entonces, que estar empostrado en una silla de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde con, claro, una hora de comida. Uh-huh. O sea, como que las nuevas profesiones, y tú bien lo mencionabas, siempre nos han parecido como, uy, es que eso no es trabajar. Uh-huh. ¿No? Cuando nos enteramos de niños que Google tenía oficinas con... como alberca de pelotas, sí, sí, ¿no? Y cosas así. Una cafetería. Así. Y, exacto, ¿no? Podías llevar a tu perro, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que eso fue como, wow, yo quiero trabajar ahí. Sí. Y que después te das cuenta que sigue siendo un trabajo, claro, común y corriente. Sí, nada, sí, más tienes un espacio quizá un poquito más ameno. Con ciertas amenidades, claro. Ajá. Sí, o sea, en todo caso, o sea, Francisco, quisiera que trabajara con una máquina de escribir que no tuviera conexión, ¿no? Está tal internet, vez. Para no distraerme, pero, pues, uh-huh, me estaría perdiendo yo de las ventajas que tiene utilizar un ordenador. Justo. ¿No? Y ahí es donde creo que es un poquito, incluso como hasta contradictorio su mensaje. Porque en ese tercer consejo también dice, sigue aprendiendo, lee, uh-huh, experimenta. Como, si dejas de aprender hoy, te mueres hoy. Te estancas, ajá. Y al mismo tiempo digo, bueno, pero entonces, ¿por qué estás tan peleado con la tecnología? Que al menos el internet, uh-huh, lo que ha hecho es tener, justo lo que dices, tener a nuestro alcance desde una biblioteca hasta, uh-huh, un wikipediazo. Hasta un blog. Hasta un blog, que, ay, sí, hasta un blog de Francisco Pimentel, no, ajá, pero sí, o sea, hasta googlear algo sencillo como, uh-huh, de veras, o sea, me raspé, ¿qué hago? Sí, sí. Cáncer, ¿no? Ajá. Pero hasta algo mucho más complejo y descubrir otras esferas de pensamiento, otros puntos de vista, claro, que si no lo tuviéramos sería igual que antes. Sí, por supuesto. De hecho, hoy muchísima gente es autodidacta, ¿eh? Uh-huh. En muchísimas disciplinas gracias a esto. Claro. Y curiosamente también lo que es muy interesante es... A ver, tú tienes generaciones pasadas donde tenían que... A ver, yo no puedo entrar a la escuela, pero tengo esta idea de este negocio y, pues, no tengo experiencia, pero no sé, conozco el mercado. Y le voy a entrar y terminé haciendo una compañía de coches que hoy vende, no sé... sí, cotiza en la bolsa, o exacto, McDonald's o lo que sea. Que es parte del PIB, ¿no? Así que casi una mega empresa. Sí, sí. Y, o sea, esa gente tenía una mentalidad parecida a la del millennial, en tanto que estaba emprendiendo y tomó ciertos riesgos y aprendió las herramientas necesarias y fue jefe desde el principio. Pero a ver, fue jefe y único empleado y justo era CEO, inversionista, y él que iba por el café por lo menos para sí mismo, porque claro, era el único empleado. Sí. Siento que esa es la única debilidad del... Y en serio, la única debilidad del texto, porque todo lo demás tiene razón, nada más que no es único para el millennial, sino es aplicable a cualquier generación. No, y la verdad es que también un poquito... Ayer me puse a investigar la generación, por ejemplo, el baby boom, ¿no? Los baby boomers. Uh-huh. Y mi papá medio que es baby boomer, ¿no? Uh-huh. En años. Y seguramente en actitud también. Ajá. Pero justo al ver como el... como al analizar el baby boom, también dices, o sea... ¿Cuál es esta? ¿Qué necesidad tenemos de generar, o sea, como de hacer generaciones de humanos? Sí, como bloques cerrados. Es así como el bloque temático de los rebeldes, ¿no? Claro. El bloque temático de los que no les gusta trabajar. Uh-huh. Y a partir, y justo leí un artículo bien padre, que no recuerdo el autor, mal por mí, pero que justo decía, el baby boom, la época del baby boom que trajo consigo los baby boomers, a partir de los años que ya llevamos después de ese momento, se les ha dado como más dignidad, ¿no? En su momento, claro, era el rebeldoso, claro, el loquito este que escuchaba rock and roll. Exactamente. Y con ideas. El loco, o sea, el anarquista, exacto. Y con el tiempo se les fue dando como cierto grado de dignidad, en tanto que algunas de las cosas sí se llevaron a cabo, algunas de ellas no. Claro. Quizá la mayoría no, pero aquellos baby boomers que sí tuvieron como la persistencia dentro de sus planes para llevar a cabo su vida como querían, hoy se ve como, claro, por eso tenemos a estas personalidades que hicieron tantas cosas. Sí. Y siento que justo el término millennial ahorita está sucediendo... Y se vuelve como ese momento como de... como que te reprueba el mayor y el menor te da miedo. Sí, exactamente. Porque dices, híjole, ¿cómo vendrán las nuevas generaciones, no? Y se vuelve a repetir. Exacto. El bebé que ves en el video de YouTube que agarra una revista y le intenta expandir como si fuera una imagen digital. Ajá. Con los dedos, ¿no? Abriendo los dedos. Sí. Que a mí ese video me dejó... Sin palabras, la verdad. Ajá. Porque dije, ¿cómo puede ser que un bebé crea que esto es una pantalla? Cuando claro, es un papel, sí, es un papel impreso, es una foto, una modelo impresa. Ajá. Y ahí es donde me doy cuenta, estoy creciendo. Claro. Porque ya no es, sí, arriba la libertad de expresión y los nuevos medios, sino que es... Justo condenas también, como, nada, es que tontos y que inútiles. No, como ¿qué va a ser de ellos? ¿Sabes? Ajá. O sea, como, híjole... Sí. La tecnología hasta dónde nos va a llevar. Sí, de hecho, ya que me das pie, a mí todo este rollo de... Ajá. O sea, entiendo que sirve para ciertos contextos poner en bloques a las generaciones. Ajá. Pero en general creo que el drama humano, y eso es algo que se ve también a través de los milenios de la humanidad, el drama humano siempre es el mismo. Y crece y se enfrenta con las nuevas generaciones, y eso entre que es miedo y un reality check... El drama humano sigue siendo el mismo sin importar como el contenido tan específico. O sea, lo mismo crecer con televisión a color, o la gente que creció con el radio, ahora crecer con un ordenador, y ni siquiera eso, ahora son, no sé, telefonía móvil. O sea, creo que la gente realmente empieza a envejecer cuando condena precisamente lo nuevo. Claro. Porque de hecho no es un patrón. O sea, la gente que habla de los millennials es un patrón muy laxo, muy poco riguroso. O sea, nadie haría realmente ciencia social dura, si es que vale esa expresión, hablando de los millennials. O sea, está bonito para echar un blog y para un programa de radio. Claro. Como para... Sí, bueno. Y sabes que hay un área, un margen de error, el que no va a pegar y vas a decir, bueno, a ti no. Y resulta que pues realmente no tanto. O sea, hay baby boomers que no quedan tampoco. ¿Sabes? Claro. Sí, y justo por eso el tema de la historia es tan importante también. Uh-huh. Porque a la distancia las cosas se ven mejor. Claro. ¿Sabes? Sí, aquí sí. Tan cerquita, tan encima, se vuelve súper complejo hablar de una norma para los jóvenes, ¿no? O sea, sí, como, es verdad. ¿Qué es un millennial? ¿Quién eres? ¿Y dónde te pones? Es como, a ver, yo estoy intentando descifrarme a mí mismo o a mí misma dentro de una sociedad que me demanda ciertas cosas, como es trabajar, claro. Como es quizá casarme, no casarme, ¿no? O sea, siendo mujer. Claro. Muchas decisiones que se deben de ir tomando y lo que a mí, por lo menos, Valeria, menos me interesa es si soy millennial o no. Sí, por supuesto. ¿Quepo o no quepo? ¿Soy sí, o no sí. soy? No me importa, voy a ser quien pueda ser y quien quiera ser en medida de lo posible. Entonces, como que también siento que a la distancia quizás sí se puede hacer ciencia social del millennial. Sí, necesitas mucha perspectiva histórica para poder ver un patrón mucho más marcado. Claro, sin duda. Y el tiempo, como dice nuestro amigo García Pimentel, es el mejor maestro. Claro. La neta. Sí, exactamente. Solo viendo a través de los años y viéndonos de viejos, quizá ni siquiera nos podamos ver con respecto a esto de qué será de los millennials, pero pues ya será también. O sea, como que creo que a uno ahorita le toca vivir y pensar quizá en lo anterior y en el futuro personal y social. Sí, claro, el pasado es mucho más fácil de ver. Sí, por supuesto. Que un futuro extraño donde existen naves espaciales desde el milenio. ¿No? Entonces, pues ni idea cuándo va a llegar. Sí, no es una categoría, en general, es explicativa para fines muy reducidos. Pero... Pues vamos al último corte musical y después de esto volvemos a despedirnos de ustedes. La canción que vamos a escuchar se llama Floating Away y pues ahorita nos vemos. Thank you. Estamos de vuelta. La canción fue también de Naked Geometry, como la pasada que escuchamos. Y bueno, pues en realidad me gustaría agradecerle a Sergio por venir hasta el Centro Histórico de la Ciudad de México para platicar una horita de este texto. El autor, al final, ahorita en el corte estábamos platicando un poquito más sobre este texto, pero en realidad creo que tocamos todos los puntos importantes. Uh-huh. ¿Te gustaría concluir con algo, Sergio? Con, no sé, algún pensamiento, alguna pregunta, quizá. Mira, de hecho vengo, o sea, desde el sur de la ciudad, vengo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, conviviendo con puros doctores en derecho, investigadores jurídicos de la ciencia jurídica. Sí. Y, o sea, vine hasta acá y, o sea, algo que me doy cuenta de la, porque edito textos, algo que me doy cuenta de la prosa del abogado promedio es que tiende a ser muy grandilocuente, entonces tampoco hay que azotarse por una cuestión de estilo. El contenido me parece que es cierto. Uh-huh. No hay reproche ahí. Pero sí, la magnanimidad que tiene la prosa de algunos abogados no vale la pena porque flagelarse. Más porque la mayoría de los errores ortográficos, así como lo menciona Francisco, pues también lo he visto de grandes investigadores de, claro, de las ciencias jurídicas. Pero sí, bueno, yo te agradezco por la invitación. No, gracias a ti. También, como el tema de pensar que solo los jóvenes cometen errores, uh-huh, es bien denso. Sí, sí. ¿No? Porque entonces, claro, o sea, tú que trabajas en jurídicas y que revisas textos de grandes académicos, sí, sí, y te das cuenta que, pues sí, se les van acentos o confunden sintaxis. B grande con B chica, H sí, no H, uh-huh, en fin, cosas que a todos nos pasan también. O sea, que pensar que la ortografía perfecta es algo que se puede conseguir es, uh-huh, sí, un poco absurdo también, exagerado, y por eso creo que el texto tiene tintes como hasta jocosos, tú lo dices, uh-huh, bien. Si te decía en el corte, la incompetencia no discrimina edad, ni la raza, neta, no, género, religión. O sea. Sí, tal cual. Pues bueno, si lo quieren leer, se los dejamos en el Instagram de Radio C. Les agradezco mucho que estén escuchando Radio C. Me despido, agradezco a Lorenzo por ser nuestro consolo, la consola. Y Sergio por venir a Radio C por el espacio. Y soy Valeria Mata. Muchas gracias por escucharnos. What you're going to hear about today is nothing short of a miracle.